Sección 49 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 3. Las minas de oro. Era la visita de que Grushenka habló a Rakitin con tal espanto. Estaba ella guardando el mensaje, muy satisfecha de no haber visto a Mitian todo el día, y rogando a Dios que lo mantuviese alejado hasta que ella partiera, cuando se presentó de súbito el indeseado. Ya sabremos lo que ocurrió luego. Para alejarlo de sí, fingió tener que ir a casa de Samsonov, donde pasaría la noche arreglando las cuentas, y al despedirlo a la puerta le prometió que a las 12 podría acompañarla a su casa. Mitya estaba encantado de saberla en compañía de Samsonov, seguro de que no iría a ver a Fedor Pavlovich a no ser que lo engañase, pero no, que todo en ella le pareció sincero. Pertenecía a Dmitri a esos celosos que, en ausencia de la amada, se le imaginan entregada a los peores horrores y a todas las traiciones que le sugiere su fantasía y vuelven a la mujer temblando, transidos de dolor, convencidos de su infidelidad, y a la primera mirada que ella les dirige, sonriendo, hermosa y amable, recobran el valor, abandonan toda sospecha y se recriminan muy gozosos. Al dejar a Grushenka corrió a casa. Tenía tantas cosas que hacer aún, pero al menos habíase aliviado de un gran peso. Ahora solo me falta ver a Smerdyakov para que me diga lo que ha pasado esta noche, no sea que haya venido ella. Antes de llegar a casa ya habían rebrotado los celos en su inquieto corazón. Los celos. Otelo no era celoso, era un hombre confiado, ha dicho Pushkin, y esta sola observación pondría de manifiesto el espíritu perspicaz de nuestro poeta. El alma de Otelo se perturbó, se obcecó únicamente ante un ideal destrozado, pero él no se escondía, no espiaba, no acechaba. Era confiado. Tuvo que ser conducido, empujado, aguijoneado para que llegase a la evidencia de la traición. No es así el verdadero celoso. Imposible describir la vergonzosa degradación moral a que puede descender el hombre celoso sin sentir en su conciencia el menor escrúpulo. Y no porque el celoso tenga un alma vil y plebeya, por el contrario, un hombre de corazón noble, de amor puro y lleno de abnegación, es también capaz de ocultarse bajo una mesa, de sobornar a gente rastrera, de familiarizarse con la más baja ignominia del espionaje. Otelo era incapaz de aceptar la idea de una infidelidad. No decimos de perdonarla, sino de admitirla. Aunque fuese tan inocente e ingenuo como una criatura, y esto no sucede con un hombre celoso. Es difícil figurarse qué es lo que algunos celosos aceptan y qué vigilan y qué perdonan. Son los más predispuestos a perdonar. El hombre celoso puede olvidarlo todo con una rapidez extraordinaria, claro que después de una violenta escena. Perdona la infidelidad aún teniendo de ella pruebas materiales, hasta los besos y los abrazos que él mismo ha sorprendido, por poco que se convenza de que son los últimos, y de que el rival desaparecerá para siempre, de que partirá lejos, o él mismo podrá llevarse la amada a donde no la pueda encontrar el temido rival. Desde luego esta resolución es pasajera, pues aunque desaparezca el rival no tardarán en inventar otro de quien poder estar celoso. Y uno se pregunta asombrado, ¿qué amor es ese tan prendido de recelos que puede haber de digno en un amor que necesita tan rigurosa vigilancia? Pero un celoso no comprende nuestra extrañeza, por noble de corazón que sea. Y es de notar que esos celosos de noble corazón que se ocultan en un armario a espiar, a escuchar, nunca sienten en tal momento el aguijón de la conciencia, aunque en su alma noble vean con bastante claridad la vergüenza de la bajeza en que se han hundido voluntariamente. En presencia de Grushenka, los celos de Mitya desaparecieron, recobrando él su aspecto noble y confiado y despreciando todos sus villanos sentimientos. Y esto probaba que su amor por esta mujer participaba de algo más grande que la sola pasión por la línea del cuerpo de que le habló a Alyosha. Pero apenas la perdió de vista, cayó de nuevo en la sospecha de las más astutas infidelidades, sin que le avisara la conciencia de su error. Los mismos celos le instigaban a dejar acabados cuanto antes sus asuntos. lo más perentorio era procurarse un pequeño préstamo para las necesidades imprevistas, pues los 9 rublos se le habían agotado en el viaje y sin dinero no se puede dar un paso. Ya había pensado en el camino cómo hacerse con algún dinero. Poseía un par de hermosas pistolas de desafío que no había ignorado por la gran estima en que las tenía. Un funcionario a quien conoció en la taberna, en la metrópoli, sentía una verdadera pasión por las armas. Solterón adinerado compraba pistolas, puñales, espadas y las colgaba en las paredes de su casa para admiración de los amigos. Sin pensarlo más, Mitya fue a verle y le rogó que le prestara 10 rublos por las pistolas. El coleccionista esforzóse en persuadirle a que se las vendiera, pero como Mitya no consintiese, le entregó 10 rublos, protestando que por nada del mundo aceptaría interés. Se despidieron amistosamente. Mitya estaba en ascuas y corrió a casa de su padre por la calle de atrás para ver a Smerdyakov lo antes posible. De esta manera quedó establecido que 3 o 4 horas antes del suceso de que hablaré pronto, Mitya estaba sin un céntimo y pignoraba por 10 rublos un objeto para él precioso, aunque a las pocas horas estaba en posesión de miles de rublos. Pero me estoy anticipando. María Kondratyevna, la vecina, le enteró de la calamitosa enfermedad de Smerdyakov, desmenuzándole la crisis que le sobrevino al caer en la bodega. La visita del doctor, la ansiedad de Fedor Pavlovich, también le puso al corriente de la marcha de su hermano, Iván, a Moscú, aquella mañana. Entonces Dmitri debe haber pasado por Volovia antes que yo, pero lo de Smerdyakov le tenía trastornado. ¿Qué pasará aquí? ¿Quién va a espiar por mí? ¿Quién me avisará? Y comenzó a preguntar afanosamente a la mujer si había sucedido algo el día antes. Ella, enterada de lo que interesaba a Mitya, lo tranquilizó. Nadie había venido. Iván había pasado la noche en casa, nada extraordinario se había notado. Mitya quedó pensativo. No tenía otro remedio que espiar él mismo aquella noche. Pero, ¿dónde? ¿Allí en la puerta de Samsonov? Las 2 puertas tenían que ser vigiladas y, entre tanto, lo malo era que tenía que llevar a cabo el plan preconcebido cuyo éxito daba por descontado, pero que no podía retardar. Resolvió sacrificarle 1 hora. En 1 hora lo tendré todo arreglado y entonces, antes que nada, a casa de Samsonov a enterarme si aún sigue allí Grushenka. Luego aquí hasta las 11 y después otra vez a casa de Samsonov para acompañarla. Dicho y hecho. Voló a su casa, se lavó, se peinó, cepilló su ropa y salió a ver a la señora Olakov. Ah, en ella fundaba sus esperanzas. Estaba resuelto a pedirle 3.000 rublos, convencido de que no se los negaría. ¿Acaso sorprenda por qué? Si tan seguro estaba, no acudió a ella antes que a Samsonov, hombre a quien no conocía, que no era de su clase y con quien apenas sabía cómo hablar. Pero es el caso que, a más de no conocer mucho a la señora Olakov y no haber tenido noticias de ella durante 1 mes, sabía que no podía soportarlo. Lo detestaba, porque era el novio de Catalina Ivanovna, y sin saber por qué, le había entrado el deseo de que la joven rompiese con él para casarse con el amable y caballeroso Iván, que poseía unos modales tan excelentes. Detestaba las maneras de Mitya, y este correspondía burlándose de ella y diciendo que era tan ligera y caprichosa como ignorante. Pero aquella mañana, en la tartana, se le había ocurrido una luminosa idea. Si tanto se empeñan que no me case con Catalina Ivanovna, bien sabía él que en cuanto a este punto se dejaba llevar de los nervios. ¿Por qué me negaría los 3.000 rublos que me permitirían alejarme de Katia para siempre? Estas señoras pródigas no reparan en gastos para satisfacer su capricho cuando ponen el corazón en algo. Además, ella es riquísima. En cuanto al plan, seguía siendo el mismo, ofrecer sus derechos sobre Chermanchia no ya como un fin comercial, tal cual se lo había propuesto a Samsonov, sino como hipoteca del crédito. Mitya estaba encantado con esta idea, como con cualquiera de sus repentinas decisiones. Todas las ideas que se le presentaban como nuevas le traían entusiasmado. Pero cuando subía a casa de la señora Lakoff, sintió un escalofrío de espanto. Tuvo la certeza matemática de que allí estaba su última esperanza, y si fracasaba, ya no le quedaría más recurso que robar y matar a cualquiera para procurarse los 3.000 rublos. Eran 7:30 cuando hizo sonar la campanilla. La fortuna parecía salirle al paso sonriendo. Inmediatamente de anunciarse, fue recibido. Como si me estuvieran esperando, pensó. Y en efecto, cuando lo guiaron al salón, la misma dueña de la casa corrió a su encuentro diciendo: «Le esperaba, le esperaba. No tenía motivos para suponer que vendría, como usted comprenderá, pero le esperaba. Puede usted maravillarse de mi presentimiento, Dmitri Fedorovich, pero toda la mañana he estado convencida de que vendría. Es admirable, señora, sintió Mitya, sentándose aturdidamente. Pero el asunto que me trae es de gran importancia, de suprema importancia, señora, al menos para mí, y me apresuro. Sé que viene usted por un negocio importantísimo, Dmitri Fedorovich, y no se trata de un presentimiento ni de una reaccionaria propensión a los milagros. ¿Qué le parece? El padre Zósima. Es un caso matemático. No podía usted dejar de venir después de lo que ha pasado con Catalina Ivanovna. No podía, no podía. Es de una evidencia matemática. El realismo de la vida, señora, eso es. Pero permita que le exponga. El realismo, sí, Dmitri Fedorovich. Ahora estoy entregada de lleno al realismo. Ya he visto demasiados milagros. ¿Sabe que el padre Zósima ha muerto? No, señora, es la primera noticia y quedó un poco sorprendido pensando en Alyosha. Anoche, y figúrese que ya... Señora, interrumpió Mitya, no puedo figurarme sino que estoy en una situación desesperada, y si usted no me ayuda, todo se hundirá y yo el primero. Excuse mi trivialidad, pero estoy en una tensión febril. Lo sé, sé que está usted febril. No puede ser de otra manera, y todo lo que pueda decirme lo doy por sabido. Me ha preocupado mucho su suerte, Dmitri Fedorovich. No lo he perdido de vista. La tengo en estudio. Oh, créame, Dmitri Fedorovich, soy un médico de almas experimentado. Señora, si usted es un médico experimentado, yo soy un enfermo experimentadísimo, replicó Mitya forzándose en mantenerse cortés, y presumo que si le interesa tanto mi caso, remediará mi ruina. Así pues, permita que al fin le exponga el plan que me ha traído aquí y lo que de usted espero. He venido, señora. Huelga toda explicación, eso es lo de menos. Y en cuanto a la ayuda, no será usted el primero a quien habré ayudado, Dmitri Fedorovich. Ya habrá oído hablar de mi prima Belmesov. Su marido se reunió, se hundió, según la gráfica expresión de usted. Le aconsejé la cría caballar y ahora prospera. ¿Tiene usted alguna idea del caballaje, Dmitri Fedorovich? Ni la más remota, señora. Ah, señora, ni la más remota. Gritó nervioso, desasosegado, brincando materialmente del asiento. Solo imploro de usted, señora, que me oiga. Concédame, aunque solo sea 2 minutos, para que pueda hablarle libremente, exponiéndole por entero el plan que me ha traído aquí. Además, dispongo de poco tiempo. Tengo muchísima prisa, gritaba Mitya descompuesto, viendo que iba a reanudar ella su charla y procurando estorbarlo. He venido desesperado en la agonía de mi desesperación a rogarle que me preste la suma de 3.000 rublos sobre una garantía segura, lo más segura posible, la más digna de crédito, señora. Pero deje que me explique. Después me lo dirá usted, rompió la señora, imponiendo silencio con un ademán. Y todo lo que me diga lo doy por sabido. Ya se lo he dicho. ¿Quiere usted una cantidad de 3.000 rublos? Puedo darle más, inmensamente más. Le salvaré, Dmitri Fedorovich, pero es preciso que me atienda. Mitya brincó otra vez de su asiento. «¡Qué buena es usted, señora!», exclamó con impetuoso afecto. «¡Santo Dios! Usted me ha salvado de una muerte violenta, de una bala, mi eterno reconocimiento». «Le daré más, inmensamente más de lo que pide», gritó la señora Lakoff, contemplando con radiante sonrisa al pasmado joven. «¿Inmensamente? No necesito tanto, solo necesito fatalmente esos 3.000 rublos y por mi parte aseguraré esta cantidad con inmenso agradecimiento y le propongo un plan que...» «Basta, Dmitri Fedorovich, está dicho y hecho», cortó presta la señora con aire modesto de dama benéfica. «Prometí salvarle y le salvaré como salvé a Belmesov. ¿Qué piensa usted de las minas de oro, Dmitri Fedorovich?» «¿De las minas de oro, señora? Jamás he pensado en ellas para nada». «Pues yo he pensado por usted, he pensado y repensado en ellas. En todo lo que va del mes le he mirado 100 veces y me decía, he aquí un hombre enérgico que debe ir a las minas de oro». Estudiando su modo de andar, llegaba a la conclusión, «Este hombre encontrará oro». «Por mi modo de andar, señora», dijo Mitya, sonriendo. «Sí, por su modo de andar. ¿Negará usted que se conoce el carácter por el paso? Es una idea científica. Me he dado por entero a la ciencia y al realismo. Después de este caso del padre Zósima, que me ha trastornado tanto, desde hoy mismo soy realista y quiero entregarme a la utilidad práctica. Estoy curada. Basta», como dice Turgenev. «Pero, señora, esos 3.000 rublos que tan generosamente me ha prometido, Son suyos, interrumpió ella vivamente, tan suyos como si los tuviera en el bolsillo, y no 3.000, sino 3.000.000. Dmitri Fedorovich, es cuestión de un momento. Quiero ofrecerle una idea. Hallará usted minas de oro, será millonario, volverá siendo un capitalista y nos animará a grandes empresas. Lo hemos de dejar todo en manos de los judíos. Fundará instituciones, acometerá toda clase de negocios, será el bienhechor de los pobres y ellos le bendecirán. Es la edad del ferrocarril, Dmitri Fedorovich. Tendrá usted prestigio y será indispensable en el Ministerio de Hacienda, que está en bancarrota. La depreciación del rublo me quita el sueño, Dmitri Fedorovich. La gente ignora este aspecto de mi vida. Señora, señora, interrumpió Mitya con inquietud. Yo seguiré sin duda su consejo, un sabio consejo. Iré a las minas de oro. Ya volveré a hablar de esto muchas veces. Sí, pero ahora esos 3.000 rublos que tan generosamente... ellos me proporcionarían la libertad. Y si usted quisiera hoy, mire, no tengo un minuto, ni un minuto que perder. Basta, Dmitri Fedorovich, basta. Cortó con énfasis la señora. La cuestión es si va usted o no a las minas. ¿Está completamente decidido? Conteste sí o no. Iré, señora, iré donde usted quiera, pero ahora... Espere, ordenó la señora Lakoff. Se precipitó a un elegante escritorio y empezó a abrir cajones y a buscar algo con nerviosidad. Los 3.000 rublos, pensó Mitya, sintiendo que el corazón se le paralizaba. Y al momento, sin recibos ni formalidades, eso es hacer las cosas a estilo de gran dama. Es una mujer admirable. Lástima que sea tan charlatana. Aquí, gritó la mujer admirable, volviendo al lado de Mitya. Aquí está lo que buscaba. Era una medallita de plata con un cordón, una de esas cruces que se llevan sobre la carne. Es de Kiev, Dmitri Fedorovich, le dijo devotamente. Proviene de las reliquias de la mártir Santa Bárbara. Deje que yo misma se la ponga al cuello y dedíquele su nueva vida, el nuevo camino que va a emprender. Le pasó el cordón por el cuello y se lo anudó. Mitya, de todo confuso, abajóse para facilitarle la tarea, luego tomó la imagen y la pasó por el cuello de la camisa hasta que la sintió colgante en su pecho. Ahora puede partir, dijo la gran dama, sentándose triunfal en su silla. Señora, estoy tan conmovido, no sé cómo darle las gracias por tanta bondad, pero si supiese lo precioso que es para mí el tiempo, esa suma que yo deberé a su generosidad. Ah, señora, puesto que es tan buena y tan tiernamente generosa para mí, Mitya dejábase arrebatar impulsivo. Permita que le diga, bueno, ya lo sabe usted desde hace tiempo, que amo a cierta persona, he sido desleal con Katia. Catalina Ivanovna, quiero decir. Oh, me he portado inhumanamente, indignamente, pero siento amor por otra mujer. Una mujer a quien usted, señora, acaso desprecie, porque está enterada de todo, pero a quien yo no puedo dejar de amar, y por tanto, esos 3.000 rublos... Déjelo todo, Dmitri Fedorovich, interrumpió la señora Lakoff con aire resuelto. Déjelo todo y especialmente las mujeres. Lo que le hace falta son las minas, y no hay puesto allí para las mujeres. Luego, cuando vuelva usted rico y lleno de prestigio, encontrará a la amada de su corazón en la alta sociedad. Será una muchacha educada a la moda, de ideas avanzadas. Entonces, el estado social de la mujer habrá mejorado y aparecerá la mujer moderna. No se trata de eso, señora, dijo Mitya, uniendo las manos en ademán de súplica. Sí, Dmitri Fedorovich, es eso precisamente lo que necesita usted. No aspira a otra cosa, aunque usted no lo sepa. No me opongo de ningún modo a la evolución femenina actual, Dmitri Fedorovich. La evolución de la mujer y su próxima emancipación política es mi ideal. Yo también tengo una hija, Dmitri Fedorovich. La gente no conoce mis opiniones. A este respecto escribí una carta a Chedrin. Quedé tan prendada de sus ideas sobre la misión de la mujer que hace un año le envié un anónimo diciéndole: «Os abrazo y os beso, maestro, en nombre de la mujer moderna. Perseverad», y firmaba «Una madre». Pensaba firmar una madre contemporánea, y después de alguna vacilación escribí sencillamente madre. Es más hermoso y más moral, Dmitri Fedorovich. La palabra contemporánea podría haberle recordado el contemporáneo, un penoso recuerdo digno de censura. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué tiene? Señora, exclamó Mitya levantándose con las manos torcidas en actitud desesperada, me hará llorar si demora lo que tan generosamente... ¡Oh! Llore, llore, Dmitri Fedorovich, eso es bueno. La ardua empresa que va a acometer. Las lágrimas aliviarán su corazón y cuando vuelva se alegrará. Apresúrese a verme para que compartamos el gozo del retorno. Pero déjeme hablar, gritó impetuoso. Por última vez la conjuro que me diga si puedo contar hoy con la suma que me ha prometido y si no, cuándo puedo venir por ella. ¿Qué suma, Dmitri Fedorovich? Los 3.000 rublos prometidos que usted tan generosamente. ¿3.000 rublos? Ah, no, yo no le he dado 3.000 rublos, negó la gran dama, serenamente admirada. Mitya quedó estupefacto. Pero si ahora mismo me decía que como si los tuviera en el bolsillo. Oh, pero no me ha comprendido, Dmitri Fedorovich. En ese caso, no me ha comprendido. Yo hablaba de las minas de oro. Es cierto que le prometí más, inmensamente más de 3.000 rublos. Ahora me acuerdo, pero me refería a las minas. Pero ¿y el dinero? ¿Y los 3.000 rublos? Exclamó Mitya como un imbécil. Oh, si quiere usted dinero, no tengo. No tengo un céntimo, Dmitri Fedorovich. No hace mucho que me estaba peleando con mi administrador por este motivo y he tenido que prestar a Miusov 500 rublos. No, no tengo dinero. Y sepa usted, Dmitri Fedorovich, que aunque tuviera, no se lo daría. Yo no presto, porque prestar es perder amigos, y a usted menos que a nadie, porque lo aprecio y quiero salvarlo. Y sé que lo que usted necesita son las minas de oro. Las minas, las minas. Demonio, rugió Mitya descargando un puñetazo en la mesa con toda su alma. ¡Ay, ay! Chilló la señora Olakoff, refugiándose alarmada en un ángulo extremo del salón. Mitya escupió a tierra y se lanzó impetuoso fuera del salón, fuera de la casa, a la calle, a las tinieblas de la noche. Caminaba como un poseso golpeándose el pecho, en el mismo puesto que golpeó 2 días antes cuando se vio con Alyosha en las sombras del camino. Lo que significaban aquellos golpes en determinada parte del pecho era por entonces un secreto para todo el mundo, hasta para Alyosha, un secreto que lo arrastraría más allá de la desgracia, a la ruina, al suicidio. Estaba decidido para el caso en que, no pudiendo restituir su deuda a Catalina Ivanovna, tuviese que tocar de su pecho, de aquella parte de su pecho, la ignominia que llevaba, que pesaba sobre su conciencia. Todo esto se lo explicará más tarde el lector. Sepa ahora que este hombre tan fuerte, a pocos pasos de la casa de la señora Olakoff, se puso a llorar como un niño, su última esperanza desvanecida. Andaba, andaba y sin darse cuenta iba enjugando sus lágrimas con el puño. Llegó así a la plaza y de repente sintió que tropezaba con algo y oyó el penetrante lamento de una vieja a quien por poco había derribado. «¡Jesús, casi me mata! ¿No ve por dónde anda este animal?» «¡Ah, es usted!» exclamó Mitya reconociendo a la vieja en la oscuridad. Era la anciana criada de Samsonov en quien se había fijado él la víspera. «¿Y usted quién es, señor mío?» preguntó la vieja cambiando de tono. «Está muy oscuro y no lo conozco». «¿No está usted con Kuzma Kuzmich? ¿No es su criada?» «Sí, señor, pero iba corriendo a casa de Prohorich. No me acuerdo de usted ahora». «Dígame, buena mujer, ¿está aún allá Agrafena Alexandrovna?» preguntó Mitya sin aliento. «Hace unas horas que vi que entraba». «Sí, ha estado, señor, pero se marchó enseguida». «¿Qué? ¿Se ha marchado?» gritó Mitya. «¿Cuándo?» «Pues tan pronto como vino, solo permaneció un momento». Refirió a Kuzma Kuzmich un cuento que le hizo reír y se despidió enseguida. «¡Mientes, maldita!» gruñó Mitya. «¡Ay, ay!» chilló la vieja. Mitya había desaparecido. Corrió con toda su alma a casa de Grushenka. Esta había partido para Mokroe un cuarto de hora antes. Fenia y su abuela, la vieja cocinera matriona, estaban sentadas en la cocina cuando hizo irrupción el capitán. Al verlo, Fenia lanzó un grito penetrante. «¡No grites!» rugió Mitya. «¿Dónde está?» Y sin esperar respuesta se arrojó a los pies de la aterrada muchacha. «En nombre de Cristo, Fenia, dime dónde está». «No lo sé, Dmitri Fedorovich, querido, no lo sé. Puede matarme, pero no puedo decírselo», juraba y protestaba Fenia. «Usted mismo salió con ella hace poco». «Ha vuelto». «No es cierto, por Dios le juro que no ha vuelto». «Mientes», gritó Mitya. «Por tu terror adivinó dónde está». Y salió corriendo. Fenia respiró aún estremecida al verse tan fácilmente fuera de aquel apuro del que comprendía no hubiese salido bien librada sin la precipitación del otro, el cual, antes de que desapareciera, dejó asombradas a entrambas mujeres. Sobre la mesa había un almirez que llamó la atención de Mitya cuando éste tenía abierta la puerta. Sin retroceder alargó el brazo, cogió la mano del almirez, que no era más grande de 6 pulgadas, y se lo guardó en el bolsillo. «¡Oh, Dios! ¡Va a matar a alguien!» gritó Fenia, agitando los brazos en alto. Fin de la sección 49.